ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. El alma y el cuerpo. Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. El día de hoy estamos en esta nueva edición, hoy viernes 5 de octubre, y bueno, los estamos saludando acá en la cabina de Cabina Zapata. Así es, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y a todos los que nos están escuchando y sintonizando este programa. Les vamos a presentar el resumen de noticias de esta semana. Y bueno, pues sin más preámbulo, tenemos información de Bolivia, donde nos hablan acerca de el fallo que hubo en La Haya, en este tribunal internacional, donde Bolivia fue a llevar esta demanda, que es una salida al mar, una demanda histórica de allá de Bolivia. Y Resumen Latinoamericano nos trae información a través de Rafael Bautista. Vamos a tener una nota al respecto. Venezuela. Ejercicios militares de China, Rusia y Cuba en la frontera Venezuela-Colombia. Y bueno, también vamos a tener información de Kurdistán, donde, Kurdistán América Latina.org nos da la siguiente información. Encarcelan a un miembro de un partido demócrata que comentó sobre el desplome de la lira, esta moneda inglesa. Lo hizo un comentario en Twitter y debido a eso fue encarcelado allá en Kurdistán ocupado por el estado de Turquía, ¿no? Vamos a tener información al respecto. Y desde el Gualmapu, Chile, declaración pública de los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol, por Radio Curruf. Y también vamos a tener información de Colombia, donde nos informan acerca de una nota negativa, triste. Asesinan a otro líder social allá en Colombia. Ya suman más de 300 las dirigentes, activistas, la mayoría de ellos defensores de la madre tierra, quienes han sido asesinados por un gobierno que le parece indolente, ¿no? Porque parece no hacer nada para detener estos abusos. Vamos a tener información al respecto por parte de Prensa Latina. Brasil. Más de 1,000 indígenas han sido asesinados en Brasil durante las últimas 3 décadas. Y bueno, también vamos a tener información de lo que pasa acá en México, en el ombligo del monstruo. Y bueno, pues esta semana iniciamos, de hecho, con pues muchas actividades de conmemoración en torno a lo que fue la masacre de la movilización estudiantil popular en 1968, la noche de Tlatelolco, como le llaman algunos. Y bueno, pues acá en México es una fecha que se ocupa para salir a las calles, una jornada muy estudiantil, aunque abraza tras 50 años de esta masacre, pues a muchas generaciones que también salen a reivindicar pues su historia de este país. Y bueno, vamos a tenerles un poquito de la información de lo que pasó en las movilizaciones, ¿no? Más o menos de pues el chismorreo que hubo de todo, ¿no? Se instaló un antimonumento, hubo ahí algunos petardazos por algunas esquinas, y bueno, le hemos nombrado también la hipocresía de la memoria, un poquito también hablando pues del papel que tiene el Estado y muchas de las figuras ahora gubernamentales queriéndose montar también en torno a esta fecha histórica. Vamos a tener información al respecto. Y vamos a tener también información acerca de la resistencia contra el nuevo aeropuerto, el aeropuerto de muerte acá en la Ciudad de México. Pues sigue la resistencia y han habido muchas cosas estos días. Asesinaron a un opositor al nuevo aeropuerto, un compa que estaba ahí oponiéndose al saqueo pétreo de su comunidad, fue asesinado. También hubo una reunión de la gente de la transición del nuevo gobierno con pues la mayoría de pueblos afectados. Hay información, ¿no? Están sigue planteando su consulta el viejito este, el señor AMLO. Y bueno, pues ahí hay muchas cosas y hay una agenda abultadísima de actividades. El próximo miércoles visita el equipo de transición las comunidades afectadas. El 12 hay bloqueo en el aeropuerto. El 25 hay movilización central. Bueno, vamos a tenerles el chismorreo completo en el bloque contra el aeropuerto de muerte. Y también vamos a tener la actualización de los procesos que están llevando a cabo el compañero Sotelo y Miguel Ángel Peralta, presos anarquistas, y por aquí les vamos a estar dando esas noticias. Y bueno, también les vamos a compartir una nota que nos traen desde Chiapas, donde un colectivo Juanas, que es un espacio feminista, anuncia su cierre temporal debido a las agresiones que han estado siendo víctimas, esto allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y nos lo comparte el portal vocesfeministas.com. Y en México, resumen latinoamericano, dice: nuevo tratado de libre comercio de la América del Norte prohíbe tratos con China y con Venezuela. Trump y Andrés Manuel López Obrador están satisfechos. Si quieren. Y bueno, pues eso es la parte de las notas que vamos a tener el día de hoy para todas, todes, todas ustedes. Y pues esperemos que sea de su interés. Le recordamos las formas de comunicarse con nosotros a través de el correo electrónico noticiasdeabajoml@raizo.net y también a través de el portal www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, y en las redes sociales ahí casi nos pueden encontrar en casi todas. Nos falta ahí en Instagram, pero bueno, ahí ya mero. Y bueno, pues sin más, ¿cómo te fue estos días, China? ¿Qué tal? Pues chido, ¿no? Una jornada de muchas movilizaciones y mucha actividad. Desde la semana pasada empezó el 26 y bueno, ya. Desde el 19, 26, 2 de octubre. Y entre medio de esa agenda bien apretadita de lo que estuvo sucediendo por acá, por la Ciudad de México, hay muchas movilizaciones, muchos foros y la banda se está moviendo, ¿no? Sí, y sin duda también octubre y noviembre parece que también jornadas de muchas movilizaciones, al menos acá en México. Que bueno, el mundo sigue dando vueltas y también la gente sigue resistiendo contra estos planes neoliberales de muerte. Y bueno, pues sin más, vámonos con un tema musical. Parece que íbamos a empezar con una canción de Lírica Podrida. Así es. Y volvemos, ¿no? Con las noticias. Sí, bueno, la canción se llama Preso o Presa, Pres-X. Presao. Y bueno, nos está fondeando acá Bomba Estéreo. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción de Lírica Podrida, un grupo de hip hop acá de Chilangolandia. Y pues a Narcopunks, ¿no? Los chicos. Y bueno, pues buenas sus rolas. Y vamos a escuchar esta dedicada para toda la gente que está luchando tras las cárceles, y que está luchando por derribar estas cárceles. Y en particular a nuestro compañero Fernando Sotelo y a Miguel Ángel Peralta, de quien vamos a tener también información en este programa. Soy un

puede que hasta sea mejor que la Corte Internacional de Justicia haya fallado a favor de Chile. Recordemos que no solo se arrebató el territorio por las armas, también se hizo en los papeles con procedimientos legales. Esto sucede, por ejemplo, en la Guerra del Chaco o con la mediación de la Argentina. En tal caso, el fallo de la Corte otorga, sin proponérselo, una ganancia nada despreciable: la estatura moral para denunciar ante todo el mundo el irracional uso del derecho internacional, porque consagra el derecho del vencedor, un derecho que solo puede otorgarlo la fuerza y no la razón. Por eso la ley está podrida aquí y en todos lados. Esa es la historia, es lo que precisamente encubre la formalización del derecho moderno liberal. Por eso se entendía la amonestación chilena. La Corte, en este caso, de un fallo favorable a Bolivia, sentaba un peligroso antecedente, y esto significaba ni más ni menos que los jueces no podrían ir en contra del fundamento del derecho liberal. Y bueno, es un artículo mucho, mucho más extenso, pero bueno, por ahí lo pueden encontrar. Es todo este contexto de jurídico de cómo se dio este fallo de la Haya a favor del Estado chileno. Vámonos con más noticias. Bueno, vamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte Resumen Latinoamericano acerca de movilizaciones que tuvieron militares Venezuela, China, Rusia y Cuba, que desplegaron un ejercicio en la frontera con Colombia. Y bueno, pues esto tiene que ver un poquito con las noticias estas que estamos informando de los tratados de libre comercio que ahora está firmando Estados Unidos y que tiene una política pues clara de evitar que haya relaciones no solamente comerciales, pero sin duda son las que más quedan interrumpidas, pues con estos otros países, ¿no? Ha sido muy insistente la política, no solamente de Trump, también la de Obama, pues esta política contra China, ¿no? Por ejemplo, que está ganando mercados en América Latina. Pero bueno, no solamente mercados, también hablamos de gobiernos, ¿no? Y en particular, pues sabemos la postura que tiene Venezuela en el mapa geopolítico americano. Y bueno, en este sentido, el que realicen esta actividad las Fuerzas Armadas Nacionales de Colombia, de Venezuela, la realizaron del 22 al 29 de septiembre, un ejercicio combinado en el que fue desplegado una cantidad de más de 100.000 efectivos, además de militares chinos, cubanos y rusos. La Operación Estratégica Combinada 2018 se llevó a cabo a lo largo de 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela como parte de la conmemoración del 13º aniversario del Comando Estratégico Operacional de las FAN. Y bueno, pues ahí detallan, ¿no?, los que participaron y cómo participaron. Pero bueno, pues habla, ¿no?, de pues cómo muestran sus brazos ahí fortachones los países imperialistas, ¿no?, y los bloques también que se están formando. Y bueno, pues desde aquí siempre hemos tenido más que nada una postura más antimilitarista. Y bueno, pues esto es así como los de arriba pues están dividiendo el mundo. Y bueno, pues también como están respondiendo a las formaciones estratégicas que están haciendo pues el imperialismo de Estados Unidos. Y bueno, pues vámonos con más información. Me quemo por dentro. Quemo por dentro. Quemo por dentro. Y Kurdistán, americalatina.org nos comparte. Turquía: encarcelan a miembro del Partido Democrático de los Pueblos que comentó sobre el desplomo de la lira en Twitter. En este caso estamos hablando de la lira turca. El tribunal turco ha decretado prisión preventiva para el político kurdo Idris İlan por escribir en la red social Twitter un mensaje sobre el desplome de la moneda nacional, informó el jueves pasado una revista de circulación nacional allá en Turquía. El mensaje en cuestión, difundido el 13 de agosto pasado, rezaba: no nos hundimos porque el dólar esté subiendo. El dólar sube porque nosotros nos hemos hundido. Según İlan y el ex fiscal y el ex diputado del CHP, el principal partido de la oposición, se trata de una decisión judicial espeluznante. Esta persona tenía ya otras causas abiertas por tweets de 2015, pero se le ha enviado a prisión preventiva por este último. Sin embargo, no hay ningún economista en Turquía que no hiciera ese mismo comentario, y si esto se considera propaganda terrorista, habría que detener a cientos de miles. Y bueno, esto es lo que está sucediendo. Si quieren consultar más de lo que está sucediendo allá por esta zona del Kurdistán, Kurdistán América Latina, es este portal que nos comparte noticias fresquitas de lo que sucede por esas geografías. Sigamos con las noticias. Y continuando con más información, también Radio Kurruf nos informa, nos comparte la declaración pública de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol. Y bueno, pues también en el marco de las varias movilizaciones que se están programando para la dignificación del territorio mapuche. De hecho, va a haber un cadenazo el próximo 13 de octubre, al cual también Noticias de Abajo va a estar participando, de la defensa de los territorios mapuche y contra la represión de la que han sido víctimas por parte del Estado chileno. Y esta declaración dice lo siguiente: declaración de los prisioneros políticos mapuche en la cárcel de Angol. Los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol venimos a comunicar lo siguiente: a las comunidades mapuche en resistencia, a los distintos grupos de apoyo, a nuestros familiares, amigos y a la sociedad en general. Como prisioneros políticos mapuche venimos a dejar de manifiesto de forma clara que el día sábado 29 de septiembre teníamos acordado realizar una visita masiva en conjunto a las comunidades mapuche en resistencia de Malleco y otros LOF de distintos lugares de Hualmapu, cuya actividad tenía por finalidad realizar un lelipum, ceremonia de carácter espiritual y propia de nuestra cultura, visita que contaba con autorización de la gendarmería, específicamente el alcalde del CDP de Angol, Fernando Olivare, en una reunión sostenida por el Lonco y los huérquenes de los distritos de LOF de Malleco, quedando programada la fecha y la forma en que se desarrollaría esta visita, reunión realizada con más de un mes de anticipación, por lo que rechazamos terminantemente la determinación de la gendarmería que tomó de no permitir el desarrollo normal de la actividad tal como lo hemos desarrollado en otras ocasiones con nuestra gente en esta cárcel. Dos, por nuestra parte, y mientras esperaba el ingreso de la totalidad de las personas que participaron de la visita masiva y la ceremonia, ingresaron las esposas e hijos de algunos prisioneros políticos. Posteriormente, siendo ya la 1:30 de la tarde aproximadamente, el alcalde comandante Fernando Olivares, sin previa provocación y con insultos racistas y amenazas de muerte contra los presos mapuche que estaban junto a sus familias, dio orden de desalojar el gimnasio con violencia y el propio alcalde, haciendo uso de forma inmediata de una escopeta antimotín que portaba, inició los disparos contra las personas, junto a las fuerzas especiales antimotines, quienes dispararon con escopetas a quemarropa, lanzando bombas de ruido y gases lacrimógenos. Además de reducir a los peñis, posteriormente los golpearon brutalmente mientras estaban en el suelo, todo esto en presencia de sus esposos, hijos e hijas en el lugar. Por esta acción cobarde, racista y violenta, resultaron dos peñis heridos con perdigones de escopeta. Estos son Sinesio Huenuchulán y Jorge Millalcheo, y el resto con diferentes golpes y cortes en sus cuerpos y cabezas. De la misma forma, denunciar y hacer presente que no solamente la gendarmería nos golpeó, sino que también participó un agente del PDI en la tortura, cuestión que es irregular y deja de manifiesto el abuso contra nuestra gente. 3. Venimos a señalar que esta actitud racista de gendarmería responde a la forma racista del Estado chileno y el gobierno de turno de enfrentar la situación mapuche con los distintos problemas sociales. Podemos señalar que nuestra moral y capacidad de lucha sigue digna y no habrá forma represiva que nos haga retroceder en nuestros derechos políticos. No por el hecho de estar presos somos vulnerables o lograrán atemorizarnos. Después de esta grave situación, no descartamos una movilización contra el gobierno y gendarmería, quienes políticamente determinaron reprimir nuestra gente y sabotear esta masiva visita. Por otra parte, cabe hacer presente nuestro profundo agradecimiento a los distintos módulos de la cárcel de presos no mapuche, quienes en solidaridad con nuestra causa y nuestra situación se movilizaron y nos apoyaron espontáneamente frente a la represión que hacía gendarmería con los peñi, acto de solidaridad que agradecemos y respetamos profundamente. Por último, hacemos un llamado a las comunidades en resistencia y organizaciones sociales, grupos de apoyo, simpatizantes de nuestra causa, a estar atentos a las torturas y las tácticas de represión pinochetistas que se están aplicando tanto fuera como dentro de la cárcel y en el Hualmapu. Como presos políticos mapuche, aún está herido, no bajaremos la lucha. Amelupe Talin Weichan Compuche, Mari Chihueu, Hualmapu, cárcel de Angol, 1 de octubre del 2018. Y esto por parte de Radio Kurruf, quienes nos mantienen bastante bien actualizados de lo que pasa allá en el Hualmapu chileno. been indicted as a freak of all trades. Y desde Colombia, Prensa Latina, agencia informativa, nos comparte: asesinado otro líder social en Colombia. Suman ya más de 300. Bogotá. Individuos armados asesinaron hoy a Norberto Jaramillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Envidia, con lo cual suman más de 300 los líderes sociales ultimados en Colombia desde el 2016. Jaramillo formaba parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en la región del Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Según denuncias de sus familiares, varios hombres llegaron hasta su vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones hasta ocasionarle la muerte. Hasta ahora se desconocen los móviles y autores del crimen, pero medios de prensa señalaron que en la vereda La Envidia hay fuerte influencia del Clan del Golfo, poderoso cartel de narcotráfico de ese país y uno de los más grandes de Sudamérica. Solo este año fueron asesinados en Colombia más de 120 líderes sociales y defensores de los derechos humanos, en su mayoría integrantes de organizaciones campesinas, étnicas y de juntas vecinales. Si se contabilizan los homicidios cometidos desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre del 2016, la cifra de víctimas sobrepasa las 300 personas. Y también el portal de avispa.org nos informa lo siguiente: más de 1,000 indígenas han sido asesinados en Brasil durante las últimas 3 décadas. Una cifra realmente dramática, nos dice Santiago Navarro, que con datos del informe sobre violencia contra los pueblos indígenas en Brasil, publicado anualmente por el Consejo Indígena del Misionero CIMI, por sus siglas en portugués, se realizó un mapa virtual donde se mapeó los asesinatos de 1,071 indígenas en las últimas 3 décadas. Que a su vez han incrementado con el ritmo de la deforestación y la apropiación de tierras por parte del Estado para dar paso a la minería, megaproyectos de desarrollo y la agricultura industrial como la soya. CIMI fue creado en el año 72 en el auge de la dictadura militar en este país. Es un organismo vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, CNBB por sus siglas en portugués, y da acompañamiento a los pueblos indígenas. El día 27 de septiembre lanzó un mapa virtual llamado CASI, que significa dolor en guaraní, sigla utilizada por la cartografía de ataques contra indígenas. En esta cartografía han mapeado los asesinatos de indígenas desde 1985. Desde 2016, CIMI administra y actualiza los datos de CASI a medida que se publican los nuevos informes. En el informe de CIMI son 68 registros de asesinatos de indígenas ocurridos en 2017, catalogados a partir del registro de noticias transmitidas por la prensa, informaciones de jefes indígenas y documentaciones hechas por las comunidades. Los 3 estados con mayor índice de asesinatos son Roraima, Amazonas y Mato Grosso do Sul. Paradójicamente, estos estados están entre los principales productores de soya, además de Rondônia, Acre, Amapá, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas de Gerais, São Paulo y Santa Catarina. Y bueno, pues es un texto más extenso que los invitamos a conocerlo en el portal de avispa.org, pero que nos habla de este tema. Pues lamentable que, al igual que Colombia, pues vemos cómo pues estos proyectos, megaproyectos de muerte, pues están cobrando la vida de cientos de personas que lo único que están haciendo es defender el derecho a su territorio. Vamos a continuar con más información. Ah, no, creo que ya vamos a corte musical, ¿verdad? Y vamos a escuchar ahora. Tenemos la de los rufianes. Vamos a escuchar a los Caifanes. Una canción viejita, es para intentar juntar a varias generaciones, para que los de 68, alguna de esas, allá ya estás abierta. Y sí, es para recordar y también dedicársela. Hablábamos ya de las jornadas de trabajo que ha habido, y bueno, tanto para las víctimas mortales del 19 de septiembre, como los compañeros que cayeron el 26 de septiembre, estas 3 personas que fallecieron y las otras que no tenían nada que ver y también murieron, y bueno, pues los compañeros y compañeras de Tlatelolco, pues esta canción está chida, hay que disfrutarla un poquito. Bueno, vamos a escuchar Antes de que nos olviden con los Caifanes. Regresamos aquí a Noticias de Abajo y ahora vamos con más información. Así es, y ahora vamos con información nacional. Vamos con información nacional de lo que sucede en esta geografía de este lado de México. Y bueno, iniciaremos con esta jornada que tuvo lugar el 2 de octubre con la conmemoración de los 50 años de la matanza de estudiantes, estudiantas, estudiantes ahí en Tlatelolco, y de cómo vimos esta movilización, cómo se comportó la prensa nacional, internacional, y cómo se mediatizó toda esta memoria, la hipocresía de la memoria, poníamos nosotros por ahí entre las notas, porque pues precisamente hubo una mediatización de todo este rollo muy muy muy fea, ¿no? En el sentido en el que, por ejemplo, se hizo la bandera principal, la bandera del primer cuadro de la ciudad media asta, pero quien la hizo fueron pues los militares, y bueno, y los militares tuvieron mucho que ver en esto que sucedió hace 50 años, y pues por ahí también políticos se colgaron la medalla de que recordaban de buena manera, pero pues hasta la fecha no ha habido una investigación profunda acerca de lo que sucedió y no ha habido culpables tampoco de quién dio las órdenes de lo que sucedió. Se le culpa a Gustavo Díaz Ordaz, pero también hay otros políticos implicados en lo que sucedió. Y bueno, ¿ustedes cómo la vieron? La marcha. Pues una marcha bastante nutrida, pues quizás llamó la atención que sí hubo un número bastante grande de gente que se convocó a esta movilización. Participaron pues todos los sectores. Creo que también hubo esta gran participación de los contingentes estudiantiles, que últimas semanas han estado también muy activos, y pues se les sentía muy animados, ¿no? Y muy una marcha que, bueno, algunos tenían la preocupación de la seguridad, pero yo sentía que iba a estar como muy tranquila. Un poco por esta parte de que sí siento que el Estado, hasta el discurso, los medios de paga, pues un poco también se quisieron montar sobre el festejo. De hecho, Blim, por ejemplo, que es una tipo Netflix acá en México de Televisa, sacó una serie en torno al 2 de octubre, la Secretaría de Turismo convocaba a visitar el Museo de Tlatelolco en Tlatelolco, Uno TV, o sea, al momento estaban las noticias. De hecho, igual que con la marcha estudiantil, pasaron casi todo el meeting por el 4, entonces pues una onda así como cuando le quitan las venitas al chile, o sea, como que ya no picaba mucho. Yo creo que estuvo buena la movilización, destaca que se puso el antimonumento, es un tercer antimonumento, cuarto antimonumento, porque tenemos el de Pasta de Conchos, el de los 49 ABC, el de los 43 Ayotzinapa, y este sería el cuarto antimonumento, ahora instalado muy cerca de la plancha del Zócalo, en un costado. Y bueno, creo que también eso fue de las cosas importantes. Y bueno, pues del meeting pues participó Juan y Abraham, ¿no? Participaron un resto de personas, gente del movimiento del 68, gente actual, la gente que lucha contra el aeropuerto, en fin, participaron mucha banda, ¿no? Los chicos de Ayotzinapa. Creo que estuvo muy nutrida la movilización y pues sí, también haría ese como señalamiento de que sí estuvo muy montado todo el estado en general, y a veces un poco como para intentar normalizar las cosas. Y bueno, pues es bueno recordar, pero pues no perdonar, ¿no? Y pues sí, ¿qué onda con los culpables? ¿Qué onda con acciones reales para encontrar la verdad y la justicia en torno a estos casos y a otros que hoy le duelen al país? Bueno, sí, hace a lo que respecta, tú mencionabas, con lo de la marcha muy nutrida del 68, este 2 de octubre del 2018, pues pasa que los acontecimientos que tuvieron lugar en CU tocaron fibras bien sensibles en la sociedad que ya se tenían desde antes. Pues yo creo que por eso estuvo tan nutrida este año, porque bueno, la del año pasado era bastante, bastante más chica. Entonces, vaya, lo que tú decías con respecto a la mediatización del 2 de octubre, pasan dos cosas bien, bien, bien curiosas. La primera es que el 68 se tiene como una fecha que está en el pasado, o sea, en el pasado, en donde ya no se puede cambiar lo que sucedió, ¿no? Los hechos ocurridos son lamentables, sí, pero están en un pasado, ¿no? Como ese pasado, por ejemplo, que se tiene con los indígenas, ¿no? Es que son los indígenas en el pasado redentor, en donde no existen ahora los indígenas vivos, ¿no? Por así decirlo. O sea, es decir, el 68 no es un fenómeno que ya esté en el pasado muerto, por así decirlo. Están siendo amedrentados estudiantes continuamente, ¿no? Hoy, en el día a día, ¿no? Y no solamente en México. Y la segunda cosa que tiene que ver con el 68 de ese año, ¿no? Sabía yo por algunos compañeros que habían documentos que habían sido tachados. O sea, en el Archivo General de la Nación estaba todo un archivo, ajá, del 68, del cual no podías accesar. Igual de la Guerra Sucia de los 70s que pasó aquí en México, tampoco. O sea, muchos archivos, y los que podías accesar, lo que pasaba eran que estaban borroneados, tachados, ¿no? Entonces ya era bien difícil como hacer una investigación pues aclaratoria, ¿no? Por ejemplo. Y por ahí no sé qué tan cierto sea, la verdad no me consta, pero por ahí leí una nota en donde ya se abrió un archivo que estaba cerrado del 68. Entonces, bueno, ahí está una brecha para los investigadores, ¿no? Y las investigadoras, sí. Pues sí. Por otro lado, podríamos decir también que si acaso tendrán que pasar 50 años más para poder abrir archivos de lo que está sucediendo hoy en este México. Y bueno, el ejército ha tenido mucho que ver con muchas de las cosas de la violencia que ocurre hoy en esta geografía, y así como si nada, llega, iza la bandera media asta y se cuelga la participación ahí el gobierno mexicano en esta conmemoración de los 50 años del 68. También otra cosa que sucedió fue otra vez la criminalización a la banda anarquista, ¿no? Ahí por ahí, a ver, platícanos más o menos cómo estuvo ese rollo. Pues sí, al parecer hubo ahí la manifestación estuvo bastante activa, hubo pintas, de hecho unas pintas muy hermosas, todo el puente, el bajo puente que está sobre Eje Central, fue un enorme mural, ¿no? De varias colectividades que hicieron ahí su gráfica. Y pues eso también pasó ahí a lo largo de las avenidas que fue transitando la marcha. Y en algunas, pues hubo ahí algunos chicos encapuchados que aventaron ahí algunos petardos. Y ya no, sin mayores, o sea, como que bueno, pero la prensa amarilla pues sale así como, ay, ¿no? Santo Dios, Pero la verdad es que, pues, insisto, le faltaba un poquito de sabor a la marcha y creo que eso fue, entre otras, ¿no? O sea, hubo mucha combatividad. Pero también estaba esta O sea, la cabeza de la marcha era un contingente policíaco, ¿no? O sea, estaba esto de que pues, el Comité 68, la mitad, pues ya está en el gobierno, ¿no? Pablo Gómez es del Senado, o sea, y personas súper chafas, ¿no? O sea, hay, y obvio, y también hay gente súper honesta que después de 50 años se ha mantenido en la lucha y en la honestidad con todo. Entonces, pues yo creo que fue una buena época para conmemorar. Estuvo buena la movilización, pero bueno, destacar nada más esta parte, pues para intentar que el Estado no se coma nuestras movilizaciones, no nos arrebate nuestras banderas, y más ahora que se dice ser de izquierda, emanado de izquierda, y pues como decía Mesli, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahorita? Ahí acaba de haber una agresión porril en el CCH Azcapotzalco nuevamente, hay agresiones contra el Bachilleres 2, sigue el pliego de demandas de los chicos de la UNAM, y todo eso, o sea, como que se calla, ¿no? Y todos los crímenes contra los chicos de Ayotzinapa. A mí me llamó mucho la atención una mantota gigante que decía, nos siguen matando, ¿no? Y creo que esa sería mucho la consigna de esta movilización. Más allá de que algunos veían como, ay no, pero ahora sí ya hay un nuevo gobierno que va a abrir y que no sé qué, y que va a hacer o va a deshacer. Pero la verdad es que hasta que no cambien las cosas, pues estamos viviendo una situación bastante difícil y adversa en este país. Y bueno, pues si no hay más... No sé. No, pues vámonos. Vámonos con la siguiente nota. Con la siguiente nota. Y bueno, pues ahora el tema que sigue es acerca de la resistencia contra el nuevo aeropuerto a la Ciudad de México. Siento que en las últimas semanas ha generado muy buena recepción, han hecho infinidad de actividades, el foro por la cuenca pues fue de muy buenos especialistas y fue una respuesta muy concreta tanto al gobierno de Peña Nieto como al nuevo gobierno de Obrador, diciéndoles, si ustedes dicen que están súper bien estudiados sus datos y sus consultas, nosotros también tenemos súper especialistas con todos los datos, ¿no? Entonces se juntaron a toda la banda científica honesta. Entonces hay unos estudios sobre lo de las aves, sobre el lago Nabor Carrillo, que es hermoso y que hoy está a punto de ser desecado. En fin, se han sumado muchas otras voces. Y bueno, eso ha obligado un poquito también a que el nuevo gobierno se tenga que estar poniendo las pilas, porque la verdad es que ellos anunciaron que a través de una consulta se iba a decidir lo del aeropuerto. Es una consulta que no han visto con buenos ojos nadie. ¿Por qué? Porque es una consulta que no hay previa información, porque es una consulta sobre hechos consumados, por ejemplo, lo que están haciendo ya sobre esta parte del Caracol donde están construyendo, pues van a consultar sobre algo que ya está pasando, ¿no? Y no hay, o sea, por ejemplo, le deberían abrir el espacio radioeléctrico y televisivo a la gente que está en contra del aeropuerto para que diera su versión a través de los más media y pudiera haber un equilibrio de información, ¿no? Pero bueno, estamos a 3 semanas de que se realice la supuesta consulta, el 28 de octubre, es la fecha que han puesto, no se ha dicho cómo, apenas dicen que la próxima semana, o sea, 15 días antes van a decir cómo va a ser esa consulta, posible por llamadas telefónicas, posible regional, posible nacional, no hay certeza de nada. Esta semana se reunió los pueblos afectados con el equipo de transición del nuevo gobierno y ahí se ratificaron que iba a ser una consulta la que está impulsando el nuevo gobierno. Acordaron llevar a cabo un recorrido por los pueblos afectados el día 11, el próximo martes, miércoles. Se va a llevar a cabo también un bloqueo a las puertas de este nuevo aeropuerto el día 12. Eso lo está convocando otras fuerzas que también esperemos que salga bien, porque parece que son a partir de las asambleas estudiantiles que se está convocando a estas iniciativas. Y también se definieron algunas actividades como el 25 de octubre hacer una movilización central que sería la previa antes de que haga la consulta el nuevo gobierno, rodadas, foros, presentaciones, pues como meterle todo a la campaña de difusión y de información en estos días, pues para que entre más gente esté clara de qué es lo que está pasando, más gente se sume, pues también sea con la consulta o no, pues se quede claro que hay miles, millones de personas en contra de este proyecto, ¿no? Y de hecho mucho de la lectura que me gustó mucho lo que dijo Finini, un compañero campesino de Atenco, que le decía, recuerden, fueron 30 millones de votos contra el aeropuerto, ¿no? O sea, no vengan ahora de que esos 30 millones de votos no decían nada, o sea, pero bueno, pues lo que hay que dejar claro es que ninguna confianza en este nuevo gobierno, y la única confianza es en la movilización, en la gente que esté rechazando esta iniciativa y en todas las iniciativas que haya para difusión, promoción, organización en contra de este megaproyecto de muerte. Y nos comparten también acá compañeros de La Que Huelga y de Regeneración Radio, asesinato de opositor al nuevo aeropuerto, justamente acaba de suceder el 28 de septiembre, fue ejecutado en su domicilio el compañero Jesús Javier Ramos Arreola, defensor del territorio del Cerro de Tenayo, que está siendo devastado para extraer el material pétreo del nuevo aeropuerto. Había recibido amenazas por su labor de defensa y el aeropuerto solo ha traído muerte a las comunidades, dicen en una infografía que nos comparten compañeras y compañeros que están en esta nueva campaña, que es hashtag Yo Prefiero el Lago. Y un pequeño artículo que nos dice: el activista de 59 años de edad era uno de los opositores a la mina del Tenayo, proyecto que explota el cerro del mismo nombre y extrae materiales rocosos como grava y tezontle para transportarlos a la obra del proyecto aéreo. El Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero afirmó que Arreola recibía amenazas constantes que se intensificaron cuando se adhirió a la Plataforma Organizativa de Pueblos contra el Nuevo Aeropuerto y lo hizo público en una conferencia de prensa. La comunidad de Tlalmanalco, a la que perteneció Ramos Arreola, denunció en diversas ocasiones la sobreexplotación del cerro, la destrucción de vestigios arqueológicos y la desaparición de flora y fauna. Y bueno, pues esperemos que esto no siga sucediendo, este asesinato a defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio. Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo alrededor de la construcción de este aeropuerto de muerte, como lo llaman los compañeros que están en contra de su construcción. Seguimos con más noticias. Y bueno, ahora vamos a con más información. Y vamos a hablar acerca de dos compañeros presos políticos anarquistas. El primero de ellos, Fernando Sotelo, y el segundo de ellos, Miguel Ángel Peralta. El primero de ellos es un joven estudiante de la Prepa 5, quien se encuentra preso en el reclusorio sur de la Ciudad de México, acusado de haber incendiado un autobús durante las protestas globales por Ayotzinapa. Mientras que Miguel Ángel Peralta también ya tiene varios años preso, acusado de organizarse con su pueblo en la defensa de su territorio. Y estas semanas, de hecho el día de hoy, Sotelo tuvo una audiencia judicial para intentar buscar algún mecanismo para obtener su libertad después de que se le ha negado una y otra vez de manera sistemática. De hecho, aquí en la Ciudad de México, varios presos, entre ellos presos anarquistas como Fernando Bárcenas, obtuvieron su libertad a través de una ley de amnistía. Hoy Sotelo ha pedido que sea incluido también dentro de esta ley de amnistía, aunque el juez que está manteniéndolo preso pues se ha opuesto de manera dolosa, ¿no?, contra él, y bueno, pues ha afectado su salida. Y ahorita pues están, el día de hoy tuvieron esta audiencia y lamentablemente pues la respuesta fue negativa a poder obtener su libertad. Y bueno, pues ya están informando los compañeros abogados que van a estar buscando pues ahí hacer como la apelación a esta determinación, y vamos a estar atentos a ver qué determinan en los últimos días. Pero mientras tanto pues se mantiene esta campaña, y hoy se llamó a este meeting ahí en el reclusorio sur para acompañar a Luis Fernando Sotelo, que bueno, pues insistimos, tuvo hoy esta audiencia. Mientras que el caso de Miguel Ángel Peralta, bueno, pues también se llevó a cabo una audiencia ya en Oaxaca, a la cual asistieron en caravana pues varios colectivos solidarios. De hecho, Radio Zapote estuvo, parece que allá coberturando, los otros abogados, entre otros colectivos, que bueno, pues se sumaron también a esta iniciativa de acompañar la caravana, también en la misma lógica de buscar a través de una apelación judicial, pues el buscar la libertad de este compañero que, insistimos, ya lleva varios años, y lamentablemente pues el resultado no fue el esperado. se alargó nuevamente su resolución y pues están diciendo que en 14 días aproximadamente tendrían ya la resolución del juez. No hay mucha expectativa, bueno, pero creemos más bien que la única expectativa es la presión política y social que podamos hacer afuera y el estar pues insistiendo en todas nuestras redes sociales, en todas las formas de comunicación que tengamos, el sumarse y el denunciar la pues triste situación y lamentable situación que está viviendo los presos políticos aquí en México y en particular estos dos presos políticos anarquistas que bueno, pues insistimos, estas semanas tuvieron estas audiencias judiciales. Y bueno, pues si no hay más, vamos con la siguiente información. Bueno, las compas de Voces Feministas nos comparten la denuncia. Bueno, les leeré la nota. Anuncia Las Juanas, espacio feminista, cierre temporal por agresiones. La nota es del 4 de octubre del presente año. Hace 3 años iniciamos un proyecto político, lesbiano, feminista y amoroso. Un 13 de febrero, cuando en San Cristóbal de las Casas se vivía la efervescencia de la llegada del Papa, Las Juanas, espacio cultural feminista, abría las puertas de par en par para todas las mujeres que habitaban y transitaban el pueblo. En el aire, los olores a especias emanados de la cocina, en las paredes, frases de 2 grandes pensadoras, Margarita Pisano y Adrián Rich. Muchas compañeras han hecho de Las Juanas un espacio de encuentro, de reflexión, de análisis, de discusiones, de amores y desamores. Impulsamos nuestras noches de encuentro entre mujeres, del karaoke hasta el amanecer, del baile, de la risa y la alegría que esta cultura misógina, machista y represora nos intenta arrebatar día con día. Desde Las Juanas hemos denunciado el terrorismo del gobierno chileno en contra de defensores de la tierra y del agua, del Gualmapu. En México hemos denunciado el feminicidio, el asesinato de periodistas y la impunidad del narcoestado. En Las Juanas hemos generado espacios políticos de reflexión entre mujeres acerca de feminismos, lesbofeminismos, racismos, militarización, defensa del territorio, violencia, heterosexualidad obligatoria, el capitalismo y sus políticas neoliberales y también acerca del aborto. Además de realizar acciones a favor de la vida de las mujeres, hemos presentado documentales, conversatorios, talleres e información acerca de la línea Aborto Chiapas. Hemos llevado a cabo reuniones organizativas para que las mujeres puedan acceder a información segura para decidir sobre sus abortos. Las Juanas ha sido el espacio de encuentro de la línea Aborto Chiapas. Hemos sido públicas en cuanto a nuestra posición política acerca del tema. En los últimos meses, Las Juanas ha sido atacado de manera directa. El primer ataque ocurrió después de participar en la convocatoria para solidarizarnos con las compañeras latinoamericanas que acompañan abortos. Una madrugada, un grupo de cobardes aventaron sangre en las puertas de Las Juanas. Nos tomó días poder lavar las paredes y ventanas, pero seguimos y no nos pararon. El segundo ataque fue cuando se hizo pública desde la página la convocatoria a encontrarnos y marchar el 28 de septiembre. Nuevamente volvieron a atacar, dejando papeles con sangre en la puerta principal y rociando sangre en las ventanas. El tercer ataque fue de manera directa a una de nuestras integrantes, publicando su perfil de Facebook en el grupo secreto de Motonetos al Rescate, haciendo amenazas directas con rociarle gasolina y prenderle fuego, indicando que sabían dónde encontrarla. Bueno, esto les ha llevado a pensar en el autocuidado físico y emocional. Dicen, necesitamos tiempo y espacio para acomodar y reflexionar en lo acontecido. Es por ello que hemos decidido cerrar Las Juanas por tiempo indefinido, pensando en un momento futuro, volver a abrir en otro lugar, en otro espacio y quizás en otro territorio. Mientras tanto, seguiremos encontrándonos en otros lugares de pensamiento y reflexión política. Agradecemos el acompañamiento de todas las mujeres de tantos territorios que han acuerpado este proyecto político. Como lesbianas, no nos van a silenciar. Tenemos claro que somos la piedra en el zapato del heteropatriarcado y sus instituciones misógenas. Las huellas que nos han dejado nuestras ancestras y las propias no la borrarán, pues somos historia viva en rebeldía y resistencia. Este 13 de octubre cerramos este espacio por tiempo indefinido. Seguiremos activando redes de amor entre mujeres desde donde nos encontremos. Agradecemos a todas las personas que han estado presentes y que aportaron a que este espacio existiera en el tiempo en San Cristóbal de las Casas. Bueno, esta nota cierra en la página de vocesfeministas.com y bueno, es el reflejo de un México que no solamente es racista, sino misógino y lesbofóbico también, por supuesto. Así es. Y Resumen Latinoamericano nos comparte: el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte indica un veto al comercio con China y Venezuela. Más beneficios para Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador. Veto al comercio con China y Venezuela. Estados Unidos impide a Canadá y México en el nuevo acuerdo comercial vincularse con economías que en su criterio no favorecen el libre comercio como China o Venezuela. La letra pequeña del entendimiento alcanzado el lunes entre los tres países reserva esta y otras sorpresas que hoy son ampliamente destacadas por los medios y analistas económicos. El fin de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado UMSA, United States Canada Mexico Agreement, un impronunciable acrónimo objeto de bromas en las redes sociales, fue preconizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una verdadera hazaña. Según analistas, Trump busca capitalizar este triunfo con el objeto de atraer el aplauso de la platea, pero en particular de su base de apoyo con vistas a los comicios legislativos de noviembre próximo. Los protagonistas de las arduas negociaciones que demoraron más de un año defendieron esta prohibición plasmada en el capítulo 32 del convenio al señalizar que se debe a que un acuerdo con países como Venezuela o China limita la competencia equitativa. La futura ministra de Economía, Graciela Márquez, señaló que esto no significa un riesgo para México, pues tiene diversos mecanismos para continuar su relación comercial con países como China. Los candados para establecer vínculos de intercambio con naciones donde hay una fuente de intervención del Estado en la actividad productiva se derivan de que son considerados un riesgo para la actividad comercial de la región. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo: se trata de proteger a la planta productiva de América del Norte para que no se asocien con países en donde el Estado otorga subsidios, interviene mercados e impide el libre comercio. Es un poco más extenso, pero a grandes rasgos esto es parte de los acuerdos del nuevo Tratado de Libre Comercio que tiene México, y pues hay que estar muy atentos con lo que sucede, con los acuerdos que se hacen con Estados Unidos, ya que pues, siempre terminan en cosas que no son benéficas para este país. Bueno, pues con eso estamos llegando ya a la parte final de este noticiero del día de hoy. Agradecemos la escucha de todas, todes, todos ustedes, y los esperamos en la siguiente emisión. Y bueno, pues ya estaremos preparando el programa especial del próximo lunes dedicado a los presos políticos anarquistas acá en México. Y bueno, vamos a tener este tema y pues los invitamos a que nos manden sus mensajes, sus opiniones y su trabajo también. Conviértanse ustedes en pues los medios libres, los comunicadores ahí de su comunidad, y rompan el cerco informativo. Y bueno, pues de este lado estuvo. Pues muchas gracias, también agradecemos a todas las aquellos medios libres que nos retransmiten. De este lado de los micrófonos estuvo la China, Mestli Luna por acá y Evo. Y bueno, pues sin más nos despedimos. Chao. Estamos al aire.